espalda. Si tengo caramelo, ¿pa' qué quiero un bombón? Porque mi caramelo sí que tiene sabor. Como mi caramelo, pa' saberlo ninguna, para no enamorarme me puse una vacuna. Si tengo caramelo, ¿pa' qué quiero un bombón? Porque mi caramelo sí que tiene sabor. Como mi caramelo, pa' saberlo ninguna, para no enamorarme me puse una vacuna. Amigo Isma, escúchalo y gózalo. Dueños de la cumbia. Cuando baila me pongo mimoso. Si vieran cómo mueve la cintura, esa negra es pura sabrosura. Ella es un caramelo sabrosito. Cuando va se le marca el bomboncito. Si la negra usa minifalda, vas a ver, te caes de espalda. Quiero un bombón, porque mi caramelo sí que tiene sabor. Como mi caramelo, pa' saberlo ninguna, para no enamorarme me puse una vacuna. Si tengo caramelo, pa' que quiero un bombón, porque mi caramelo sí que tiene sabor. Como mi caramelo, pa' saberlo ninguna, para no enamorarme me puse una vacuna. Cumbia, cumbia. En su acordeón, el mágico Elías Carrera. Sí que tiene sabor. Como mi caramelo, pa' saberlo ninguna, para no enamorarme me puse una vacuna. Si tengo caramelo, pa' que quede un bombón. Porque mi caramelo sí que tiene sabor. Como mi caramelo, pa' saberlo ninguna, para no enamorarme